Para que sean testigos de lo que es un asesinato lirical. Aquí les va. Estoy seguro que usted no le da tatuaje, papi. Lo que yo le doy. Lo te dije. Yo soy el verdugo que le hace sudar. No se tiene que este tema en la calle, cabrón. Solo con la sala le desbordo también. Soy el que le canta canciones de los candes. Somos los candes. ¡Qué hola!